al horno. La Plata, estamos así como un frío, el Olga sigue apagado, orgía de vegetales ha vuelto a las pistas otra vez y hoy con música, disco de fondo y con un especial, una lecturita muy interesante sobre los orígenes del disco. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Mar. ¿Cómo te va? En esta noche tan fría. En esta noche tan fría y ese zapado es tan precioso. El último fin de semana de las vacaciones de invierno. Iba caminando por la calle y me acordaba de vos el otro día. Está como de re de moda esa... La liebre que te abraza. Sí, claro. Me acuerdo de las viejas épocas de mi vieja usando esa. Me acuerdo que a todas mis hermanas para los 15 le regalaron tapado de piel y ninguna de ellas lo usó. No. Entonces mi mamá cuando yo cumplí 15 dijo, no le vamos a regalar un tapado. Y vos decías, yo quiero eso. ¿No? Y ahora no pueden creer, están toda mi familia desempolvando sus tapados tirados para regalármelos a mí, que soy la única que era la que menos esperaba que use tapado de piel. Y acá estoy, estrella de rock usando tapada de rock, de piel. Bloqueando la piel. Por supuesto. Pero qué bueno eso de poder tener el placar viejo. A mí me pasó una cosa, se me quemó la vida en un momento, sí, me quemó el departamento. Un fire. Una cosa así muy fea, se me quemó, soy un personaje borgiano, se me quemó la biblioteca, un montón de cosas así, pero tengo el art de closet, Totalmente. Y recuerdo ese tipo de cosas, como aquel vestidito y aquellas cosas que cada tanto decís que bueno, si tuviese eso, que alguna vez descubrí en algún placar de alguna abuela, de alguna tía, ese saco tapado. Bueno, en fin, ¿no? Qué bueno sacar las ropitas viejas. Los trapitos al sol. No, la permacultura. Darle vida. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, chicas. Vení, André. Buenas noches, Andrea, que hoy ha vuelto a visitarnos. Volví después de un tiempo que anduve por Europa. Mentira. Es que me fui con mis amigos al Caribe. No, me fui al Caribe, ¿viste? Después de mi viaje por Miami. Por Colombia, ¿viste? Ahí a buscar unas cosas. Ahora con el DNI nuevo, aparte, puedo claro, viajar libremente. Claro, y ahora con el DNI nuevo, ¿entendés? Ahora voy para cualquier lado, voy, vuelvo, No, pero bueno, una alegría estar otra vez con ustedes y saben muy bien que yo siempre por ahí soy muy media colgada, que voy, vengo, pero estoy acá con ustedes firme. Aquí estoy. Y, por supuesto. Y bueno, no sé, hoy vine a contar algo más o menos lo que está pasando en la ciudad de La Plata, que las chicas, ustedes ya habían hablado que las querían mandar al bosque por la zona roja. Nos vamos al temita que nos compete, Andrés. Sí, dale, sí. Dale, vamos a arrancar con eso. ¿Cómo bueno, es la cosa? ¿Cómo es el tema de la zona? Contale a los oyentes. Porque estuvimos comentando, pero muy por arriba, así que estaría bueno que nos cuentes vos que estás yendo a las reuniones y que, bueno, estás... Claro. A mí me habían, o sea, me convocaron las chicas, viste, porque como nosotras estábamos ahí antes con AIS, trabajando con las chicas, articulando para que las chicas estén mejor con un, o sea, en todo sentido, llevándole preservativos, hablando de sobre HIV y todas esas cosas. Entonces nos convocaron ahora y bueno, hace más o menos 15 días que estamos articulando con las chicas. Sí, y muy buena convocatoria, llegamos a tener 50 y pico de chicas. Qué bueno, de la calle, buenísimo. Que nunca, entendés, con AIS nunca llegamos a esas cosas. Buenísimo. Y yo, para mí, me sentí, viste, como, no sé, llegar a esa convocatoria pero para mí es re fuerte. Y encima, viste, que toda la cantidad de chicas que están yendo son todas chicas peruanas. Y que me dejen a mí articular con ellas, que yo soy de Argentina, y me dejan articular con ellas. Y me siento re halagada y, viste... Además, con lo difícil que es, porque la mayoría de las chicas que son extranjeras no saben los derechos que tienen acá en Argentina. Claro, viste, y nosotros estamos hablando, viste, le estamos ayudando y articulando, y tenemos muchos proyectos. O sea, en 15 días llegamos a tener montones de cosas, que para que estudien, primaria, secundaria, íbamos a hacer, viste, montones de cosas tenemos pensado, viste. No, pero además el tema de juntarse y reunirse, me imagino que ya debe ser un fuerte, una cuestión más allá que interesante, digo, es re necesario que lo hagan, está buenísimo que lo hagan. Además empiezan a circular los discursos, qué pasa, qué no está pasando, las denuncias de lo que cada una le pasa, lo que no le pasa, digamos, que está... Me trabé un touch, pero sí, me quedé pensando en la zona roja y en todas las necesidades que millones que ven tener. Tanto, digamos, el maltrato, digamos, de la policía, como ahora también creo que fue una discusión en el tema de la relación con los vecinos, ellas como vecinas, ¿no? Claro, no. Compartiendo el espacio. Pero supuestamente era que los vecinos estaban en desacuerdo de que estén ellas. Pero ellas también son vecinas, porque ellas también alquilan en la misma zona. O sea que... Estamos hablando de qué zona, Andrés, claro. Claro. ¿De qué zonas hablamos? Y vendría a ser de 1 y 66 hasta 1 y 54. 53, ponete. O 53, sí. ¿Entendés? Después el diagonal. Pero todas las chicas diagonal alquilan 78. Diagonal 73. Ah. De 1 a 60. Está bien, sí. ¿Entendés? Y hasta 54 que está diagonal 73. Entonces, es todo como una cosa. Pero ellas también son vecinas. Entonces... las cosas decían que no, porque habían puesto casi 90 y pico de firmas para echarlas a ellas. Sí, yo lo que sabía del colegio del Albert Thomas, que también estaban así como moviéndose por los padres y ese tema, ¿no? Como... Sí, digamos, no, pero también hubo, y esto es algo que hemos charlado varias veces, muchos vecinos y vecinas que valoran que, digamos, a las chicas como vecinas cuando están en la calle y evitan que les roben y cosas así. O sea, están los 94 vecinos que firman, así como están los vecinos que también... Sí, que apoyan. Que apoyan. Pues yo, ustedes saben muy bien que yo estuve muchos años trabajando en la calle. Yo empecé a los 14 años, fui una de las primeras chicas trans en la calle trabajando. O sea, una de las primeras chicas que inició la zona roja. Uh-huh. O sea, la mayoría de las chicas que estaban, o sea, de fundadora. Mi edad. Sí. Soy la piedra fundamental. Soy la piedra fundamental. Fundacional. Haciendo calle. Estaba Dardo Rocha y yo. Cuando Dardo Rocha andaba a caballo, yo estaba ahí paradita con el sombrerito y la sombrilla. Che, André, ¿y qué, cómo es la propuesta de que vayan al bosque? ¿Cómo es esto? Contanos un poco. Claro. La propuesta es que las chicas se vayan al bosque, ¿entendés? ¿Cómo sería que se vayan? No, digo, no es invitarlas ahí. No es invitarlas. Chicas, no es a ver, pasen por acá. Es una medida. No es una invitación, o sea, que la violenta. Zona roja vayan. Sí, es muy violenta, decir, ¿entendés? Es muy violenta. Es muy violenta la situación. O sea, que las chicas trans vayan al bosque. Uh-huh. Es algo muy similar a lo que pasó. Pero las mujeres meretrices pueden seguir en ahí en la zona roja. O sea, si sos prostituta, es como, mujer, claro, podés estar ahí. O sea, como es una discriminación. No sabía, ¿tenés? Eso. Claro. Encerrar en el... Perdón que yo voy a hablar así. ¿Puedo hablar así? Por favor. Vos sos puto, te vas al bosque. Sos mujer, te quedás en la 1. Claro. Entonces, sí, es una discriminación, porque no estamos, escúchame, logramos tantas cosas, matrimonio igualitario. No sabía ese detalle, no menor. No, menor. Matrimonio, ¿no?, igualitario. Además, la bruera por la cabeza para... Sí, además, ¿cómo es una manera también de sostener la trata de mujeres? Por supuesto. Y de no valorar el trabajo sexual como además, fuerza de trabajo, no respetarlo, además. Bueno, además, pero hay una cuestión que Argentina es un país abolicionista, o sea, debería tener políticas, claro, aboliendo la prostitución. Esto significa proponer a las chicas y a las mujeres y a las trans alternativas de trabajo distintas. Esto se supone que debería ser así. O sea, es volver a sumar hipocresía. Yo me acuerdo que en Capital esto pasó hace un par de años también. Claro, las chicas terminaron en los bosques de Palermo. ¿Entendés? Mm. Nosotros no queremos terminar eso, o sea, yo digo nosotras porque yo me siento parte de ellas, por más que yo no esté trabajando en la calle, como yo se lo dije ayer, el jueves, estuvimos ahí, ¿entendés? Y las chicas me dijeron, no queremos que vos estés con nosotras porque vos sos grande, estás ahí en la lucha, qué sé yo, hace tiempo, y queremos que vos estés con... Le digo, bueno, yo le digo, voy a estar con ustedes, le digo, porque yo no tengo nada que perder. Yo no estoy trabajando en la noche, no estoy en situación de calle. Está bueno. Las chicas, por ahí, las chicas, si salen a hablar o van a algunas reuniones y las chicas por ahí tienen problemas después, ¿entendés? Del sentido de que va a hablar, ponele, con la comisaría o con quien sea, después te vas y te parás, te para un tipo, te lleva al bosque, te caga trompada. Era como siempre, la entonces, terrible vulnerabilidad. Claro, entonces, como le digo, yo no estoy en situación de calle. Yo me manejo de día, tengo trabajos de día. Entonces, ustedes cuenten con nosotras. ¿Viste? Con Claudia, con Laura y conmigo, que somos las únicas chicas que hasta ahora no estamos en situación de calle. O sea, no es porque no necesitemos, porque nos hacemos las gatas ni nos hacemos las... Pero lo no, bueno, vivimos eso. La posibilidad, bueno, pero de poder correrse a otro lugar, y en este momento además se están organizando, que eso está buenísimo, como de alguna forma están llevando adelante esto, ¿no? Que está buenísimo además, poder contener. Sí, no, más vale. Vos venís siendo una referente, o sea, con AIS, desde de esto, digamos, de claro, acompañar a las chicas en un montón de momentos, de estar, de también, digamos, ocupar espacio en la CTA, con lo duro que es estar en un sindicato CTA, así de machista. Todo, claro, o sea, venís abriendo. Te juro que ahí va. Sí, no, porque entendés, articulando con la CTA, con Nat y todo. Y yo era la primera chica trans, ¿entendés? Y por ahí teníamos que ir a hacer, no sé, campañas al norte, al sur, y todo el mundo, ¿entendés? Pensaban, ay, sí, Andrea, bueno. Y después cuando decían, no, Andrea, porque Andrea es trans. No, y yo tuve, te juro que he tenido unos quilombos, viste, de aquello, porque por ahí la gente no estaba acostumbrada, viste, a que una trans esté. Sí, por eso también digo, las chicas te toman, o sea, como referente, claro, porque estás ocupando espacios que hasta ahora no venían ocupando las chicas trans, así como Claudia en claro, la ¿viste? Universidad. Sí, no. Vos venís haciéndolo, digamos. Se la vienen bancando. Sí, vienen poniendo el cuerpo de día. Digo, que a mí me cuesta, ¿entendés? O sea, me cuesta en el sentido de que por ahí no soy referente así como potente y más con las chicas peruanas, ¿entendés? Y las chicas me dijeron, no, pero vos estás ahí, nos gusta cómo hablás y qué sé yo, porque vos sos una compañera más. ¿Y cómo es? ¿Se están juntando? Bueno, ahora nos estamos juntando los días jueves, a las 3 de la tarde, ¿dónde? O en Mami Chula o en La Placita. Bien, o sea, la dirección, la coordenada es Diagonal 113... 63 y 119, calle 63 y 119. Bueno, si no están en la placita, o sea, frente a la Facultad de Periodismo. Si se hace mucho frío, Mami Chula, ¿no? Se va a dar cuenta, es una casa de colores. Las recoge. Con dos ventanitas en la puerta que tiene la bandera. Nos recogen ahí, aparte. Para que siga la energía los jueves. No, pero como yo le decía, jueves 3 de la tarde. Es una es abierto la convocatoria, o sea, si algún vecino, vecina, alguna otra es chica abierto trans todo. Quiere, o sea, acercarse a dar su apoyo. O sea, ahora es una cosa de trans, ¿entendés? Pero estamos abiertos a todo, o sea, gay, lesbiana, travesti, transexuales. Quien nos apoye, está todo bien. Sí, en los primeros como yo encuentros dije, yo había hecho con el grupo AIS. Y ahora abrimos un espacio más, o sea, no un espacio más, sino le dijimos a la chica por ahí no se sentían convocada con AIS, porque como era Asociación por la Identidad Sexual Platense, era como que era muy largo y entonces nosotros ayer estuvimos hablando, le dijimos, bueno, si ustedes quieren, hacemos algo tipo trans, más para ellas, porque llegamos hasta 55 chicas la otra vez, entonces por ahí es como que no se sentían bien, entonces le digo, bueno, agarremos y hablemos y algún nombre más tipo trans, que abarque La Plata, pero que también abarque este sentido, gay, lesbiana, travesti, transexuales. Uh-huh. O sea, no que solamente sea una... Que sea más abierto. Claro. Sí, yo recuerdo de la primer chocolatada que hicieron, que habían muchos compañeros de las chicas que estaban ahí también... Claro, estaban los maridos, las parejas... Ni hablar, o sea, también se acercaron un montón de gente, incluyéndome, digamos, claro, que estamos... Sí, bueno, que estamos por eso. Para lo que nos digan, estamos... Digamos. No, más vale, pero por eso yo decía... No dejemos atrás a nadie, no dejemos ni a los chicos trans, ni a las chicas lesbianas, ni a los heterosexuales, bisexuales, a todo, ¿entendés? Que sea una cosa abierta. Pero si ellas piensan tener un grupo por ahí, más como que abarque más a las chicas que las nuclea ellas trans, ¿entendés? Pero que sí, no elijan ella el nombre. Bien. Sí, o sea, tiene que ver esto, o sea, están empezando a juntarse, a empoderarse, a discutir, sí. a plantear nuevas posibilidades a partir de esta disposición. Cosa que no habíamos hecho antes, ¿entendés? Sí, con no ahí, viste, era como que era medio, como que estaba medio trabado así, ¿entendés? Sí, y ahora, que... ahora logramos, ¿entendés? Que en 15, 20 días. Post ley de identidad, o sea, también está todo esto, ¿no? Empezar a tramitar los DNI nuevos. Claro, no, pero estamos con todas esas cosas, estamos a full con todas esas cosas. ¿La disposición está aprobada? ¿Esta disposición de mover a las chicas al bosque, eso está aprobado o es un proyecto que se presentó? El proyecto está ahí. Ahora, supuestamente, que estaba en vacaciones y no se trata. Está. Ahora, claro. Ahora esta semana vuelve todo la porquería esta de los abogados. Para mí es una porquería. Entonces, la porquería vuelve a funcionar. La porquería vuelve y a funcionar. Y se retoma la discusión. Las chanchadas. Pero anteriormente a esto habían hablado con las chicas de AMAR. Con la Asociación de Mujeres Meretrices de La Plata. Y a nosotras no nos convocaron. No, claro, obviamente. Ahora la mesa directiva... de todo esto, saben que nos estamos reuniendo. Bien. Saben que nos estamos reuniendo. Entonces, ¿qué dijeron? Ah, bueno, hay un grupo, hay chicas ahí acorde a que vengan acá a hablar. Entonces, nos van a convocar nosotros. O sea, la mesa directiva. Perfecto. Vamos a estar. Y si no nos convocan, iremos. No, pero ya saben, ya saben porque. Porque hay que poner presión. No, porque a Claudia ya le llegó un memo, ¿entendés? Secretario de Bruera, diciéndole que como siendo Claudia Vázquez Haro, directora del Observatorio del Periodismo, se puede mezclar con las chicas prostitutas. ¿Eso le dijeron? Te lo juro. Oh, cualquiera la moralina. Dije, era una cosa. El claro. Secretario de Bruera le dijo a Claudia Vázquez de cómo se mezclaba con la chusma. No, con la prostitución. ¿Cómo con la prostitución? Con las chusmas prostitutas. Ya que te mezclas entonces, vos ahí. Entonces, ¿qué agarró? Diplomática. Claro, y agarraron la decana de la Facultad de Periodismo, le dijo, Claudia, esto agarrá, rompelo así, porque a vos no te importa, porque vos no estás por eso, sino estás en la lucha de tus compañeras. Y a nosotros nos pareció perfecto. Es más, nos dijeron, se hace mucho frío ahí, tienen un aula acá en la facultad. Ah, mirá vos, periodismo, muy bien. Sí, bueno, está muy progre, periodismo, estamos ya sabemos que la decana de periodismo está haciendo su hermosa carrera política, apareciendo cada día que puede en la agenda. La felicitamos igual por los avances progresistas que su universidad está haciendo, su facultad, ¿no? también hace falta recordar que justo ahora, digamos, si se llega a tratar esto, hace falta que todo el mundo se visibilice, no solamente la decana, todo el mundo salga y reclame, porque, digamos, muchas chicas están ahí porque no tienen otra opción, porque este Estado no le ha habilitado otra opción que no sea la claro, constitución. Pero, y bueno, ¿y si ahora por eso quieren, por eso nosotras ¿no? estábamos también hablando de organizar sus derechos. Ayer estábamos hablando con las chicas, decían, ¿y qué propuestas hay? Le digo, propuestas no hay ninguna, simplemente le digo que cuando se haga la mesa vamos a decir, bueno, ¿ustedes quieren que las chicas dejen de prostituirse? Bueno, denles planes sociales, educación, para que las chicas la dejen, ¿entendés? Hagamos una contraoferta. Claro, porque si vos querés que no deje, ese claro, si vos querés que deje las chicas la calle, ¿entendés? Dale una protección, ¿entendés? Bueno, así las cosas entonces, en el marco de la ley de género que se firmó hace muy poco, se aprobó, empiezan a salir los trapitos al sol, así como el secretario de Bruguera muestra la hilacha. Habrá muchas más personas que no se banquen tal vez esta transformación, esta diversidad, que les cueste, que pongan sus resistencias, que demuestren sus prejuicios, y festejamos entonces que se estén pudiendo encontrar, que las chicas estén también entre ellas, liberándose un poco a veces de las diferencias que la calle y que los códigos de la calle traen, que muchas veces generan violencia, que muchas veces no permiten estos diálogos. Así que festejamos que esto se esté dando, que el diálogo entre ustedes se esté armando, que se estén pudiendo organizar, que se estén pudiendo empoderar en sus lugares desde su identidad y desde ahí pensar, luchar, reflexionar, abrir camino, crear, dar lugares, crear, transformar y mostrarle a todos los secretarios de Bruguera que hay personas que tienen sus derechos, que tienen sus capacidades y que seguramente él algún día distraído debe haber pasado por ahí y debe haber disfrutado de lo que estas chicas le han dado a su gran vida. Así que no, lo invitamos a que no sea tan careta también, ¿no? Y que permita. Y un beso de Andrea, sí. Que permita que esta sociedad crezca libre, diversa y feliz. Amén. Take it. buscabas en el cuerpo de esa travesti que no dejabas de mirar en el baño? ¿Te pusiste a pensar qué te hace mujer? Es menos sanguinario intervenir la cultura que intervenir nuestros cuerpos. Tu transfobia, mata. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Seguimos aquí en esta orgía. Si te querés comunicar, llamanos al 5 1 2 1 6 9 0 1 6 9 0. Y tenemos internet. ¿Cómo es? Tenemos internet. Orgía con mayúscula de con mayúscula vegetales con mayúscula Facebook. Comunícate con nosotros, claro. Tenemos internet, pero en una sola compu estamos extraños. Y un celular que está por ahí andando, que podemos responder o no responder. Vamos a contar que hoy, además del sorteo precioso de Santa Cachucha, Santa Cachucha, Cachucha. Cachucha está muy bien, ¿no? De Santa Cachucha. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro puto amigo puto, Ale. ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, hola, Bar. Ay, esa voz. Hola, Mai. Hola a todos los que están ahí escuchando. Es necesario un amigo puto con esa voz entre las tortas, ¿no? Lo necesitaba, sí. Siempre es necesario. Toda torta tiene un buen amigo puto y viceversa. Totalmente. Si no, no. Es cierto, ¿cómo nos contenemos? Sí, no. Yo tengo varias amigas. Tortas. Muchas. Y alguna que otra hetero que anda por ahí dando vueltas. Perdida. Con una descarriada. Sí. Bueno, en esta noche preciosa, además del sorteo de Santa Cachucha, de que Ale ahora nos va a contar algunas cositas que ya les vamos a contar, también vamos a tener a Choco Banana, también después de... Qué lindo que haya venido Andrea. Qué lindo. Cómo les extrañábamos. Andrea, ¿no? Elizabeth. Andrea Elizabeth Taylor, epa. Casi, epa. Casi, casi, así como entrando en el tema, te lo digo. Bueno, no sé, a mí me parece que nos podemos ir de una con Espejito de Colores, ¿no? ¿Espejito de Colores? Es una especie del origen. Sí, es como una especie de biografía no autorizada de la música disco. No sé si no autorizada, pero está muy interesante. Pero sí, es como un paneo así de lo que fue la música disco, ¿no? Que en general no se sabe qué fue lo que pasó allá lejos por los 70. Queremos saber, Ale, contanos. Bien, el texto se llama Espejitos de Colores, escrita por Juan Forn, y dice así. Al final se supo. La gran culpable de la música disco resultó ser Elizabeth Taylor. Y ni siquiera lo hizo a propósito, a diferencia de su amistad con Michael Jackson. En una reciente historia oral del movimiento disco que publica Vanity Fair, cuenta que cuando Richard Burton abandonó a su esposa por la Taylor, Sally Burton buscó consuelo en sus amigos gays, que la convencieron de abrir el primer local bailable de Nueva York, donde un DJ hacía sonar dos discos a la vez, superponiendo, por ejemplo, los jadeos de Jane Birkin en Je t'aime, moi non plus, al fraseo cachondo de Isaac Hayes en Walk on By, y el ritmo infeccioso de Manu Dibango en Soul Makossa. Digo, al margen, ¿no? No conozco a nadie. No, ahora que hay, no. Hay que como que googlearlo eso. No, sí, escúchame. Jane Moon Plus es el que canta con Ginsburg, que es un tema que dice Jane Moon Plus, y ella jadea muchísimo. Sí, yo estoy segura que si lo escuchás decís, ¡ah! De hecho lo tenemos. ¿A quién te levantaste con el tema y claro, todo? Quizás son los nombres. Lo tenemos. Complicados de Manu Dibango. Pero bueno, no lo vamos a ver. Sí, ahí no, Rodo sí. Lo está buscando, pero está. Está buscando. Je t'aime, moi non plus. Mira. ¿Lo encontraste? Dale un volumen. Es este el tema. ¿Lo ubica al público? Bueno, era ese, ¿es tenía este? Razón. Tenía razón, era muy conocido. Je t'aime. Propaganda de... ¿De qué? Ella. Como una concha esto. No es cierto. Era de perfume, cierto. Sale el chongo mojado. Terrible. Así que Jane Birkin era el que la cantaba. Exactamente. Bueno, mirá que volvemos con el informe, volamos a Je t'aime y seguimos. Entonces estábamos, Ale, en este momento precioso donde Se estaba empezando Barton la se separan. Se armó el boliche. Al final el quilombo era por la Taylor. Por la separación entre la Taylor y Sally. ¿Qué pasó con Sally Barton? Bueno, esta discoteca y toda la banda, la discoteca se llamaba Arthur, ¿no? Que fue la primera en usar la hoy clásica bola de espejo giratoria en el centro de la pista de baile. ¡Wow! ¡Qué bueno ese! Mira, el origen. Y tuvo sus 15 minutos de fama hasta que Sally Barton se asustó de la cantidad de poppers que tomaban sus habitués para poder bailar toda la noche sin parar. Ahora no sé, se muere entonces. Pero bueno, no es que se asusta, ahora muere. Pero ahora vamos a entender la época, ¿no? Claro. Cuando Sally prefirió bajar los decibeles y apuntar a un público más sereno, la movida se trasladó a otra parte y a otra, y cuando se quisieron dar cuenta, el fenómeno ya tenía nombre. Disco Fever. Y características bien definidas, y estábamos en 1973. Cuenta Gloria Gaynor que el primer DJ de música disco que vio fue en un loft de la calle 12 en Nueva York. El tipo estaba dentro de un ropero, le habían serruchado la parte superior de la puerta y sobre esa tabla apoyaban las bandejas. La canción que sonaba era Rock the Boat de la Hughes Corporation. La tenemos. Está en esas que está ahí abajo. No es muy piola, pero es esa. Qué combinación. Todos clásicos son, ¿eh? Es individual. Genial, me encantó ver todo este tema. Y ahora seguí leyendo con este tema de fondo para entender lo que le pasa a Gloria Gaynor con este tema. Dice, su primer impulso fue ponerse a bailar. El segundo impulso fue decirse, mientras bailaba, yo puedo hacer lo mismo si les acelero el tiempo a mis canciones. Un par de meses después, You Should Be Dancing sonaba en todos los sótanos discos de Nueva York. Mientras tanto, en California, explotaba Barry White con su Love Unlimited Orchestra y un italo-germano llamado Giorgio Moroder vio el filón. Consiguió una secuenciadora de ritmos, contrató a una vocalista negra, a la que bautizó Donna Summer. Donna Summer. La encerró en un estudio de grabación con la partitura de Love to Love You Baby y la convenció de que la cantara como si fuera Marilyn Monroe haciéndole el amor, o haciendo el amor con el presidente Kennedy. El tema duraba 17 minutos. Bastante, ¿eh? Y Moroder se jactaba de que la Summer alcanzaba el orgasmo 12 veces. Buenísimo, se jactaba de eso, el hijo de puta. Así es que claro, cuando las radios se negaron a pasar una canción tan larga, Moroder convenció a los DJ de que la usaran cuando necesitaban ir al baño. Gracias. Poneme el tema que me voy a pedir una pizza y vuelvo. To love you, baby. El efecto Moroder cundió enseguida. Con los nuevos sintetizadores Roland y las máquinas de ritmos, cualquier productor podía armar un hit. Pará, Ale, quiero aclarar algo. Volvemos al tema de fondo, que es ese justamente Love to Love Baby. Decíamos entonces que los franceses Jacques Morali y Henry Belobo llamaron a un casting entre los bailarines de clubes gay del Greenwich Village neoyorquino. Convocaban pedazos de carne con buenos disfraces. El resultado fueron los Village People. Chan. Morali y Belobo preguntaron a sus contratados cuál era el mejor lugar para ir de Levante en Nueva York. Las duchas de la Asociación Cristiana de Jóvenes contestaron. Un dato muy interesante, ¿eh? Sí. Claro, las duchas de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno. Escuchen todos los putos que escuchan Orgía de Vegetales. Este dato no es menor que va a contar Ale, que continúa con un temita que todos yo, de han hecho, bailado. No lo sabía tampoco. No, nadie, yo tampoco. Creo que pocos lo sabían. ¿Qué dice? Esto es lo que contestaba Felipe Rose, ¿no? De las duchas de la Asociación Cristiana de Jóvenes. El indio de los Village People. Hagamos una canción sobre eso, propusieron los franceses. YMCA, sigla en inglés de la Asociación Cristiana de Jóvenes, vendió 1,000,000 de discos en un mes y con el tiempo se convertiría, exacto, en el pericón de las locas, según la inmortal frase de Diego Siliano. El pericón cristiano, boluda, terrible. El pericón de las locas, me encantó la analogía. El pericón de las locas, según Diego Siliano. Eso que no escucharon la versión de Susana, porque se muere. El pericón de las locas. Es la remake susanesca. Me encanta. Así, esa era lo que significa entonces las siglas en inglés, ¿no? YMCA, que en castellano, Asociación Cristiana de Jóvenes. Así Así es, la... himno gay, entonces. Era, significa, viste, que es paradójico. En el fondo fundamentalista. Claro. No es nada paradójico, en realidad. Más que evidente, es una lástima que la Iglesia Católica no se haga cargo de su pericón. Son un ícono ya gay. Exacto, bueno, sigue así la cuestión. Que el efecto disco era tan fuerte que hasta las estrellas de rock quisieron probarlo. Rod Stewart tuvo el mayor éxito de su carrera con Do You Think I'm Sexy. Los Rolling Stones Los Rolling Stones grabaron Miss You con Jagger haciéndose la drag puertorriqueña. Los Blondie pasaron del under del CBGB a Studio 54 con Heart of Glass. Y Mai se nos ríe. La drag puertorriqueña. Sí, no, y hay que imaginarlo a Jagger, ¿eh? ¿Nunca vieron el videíto de Jagger bailando? ¿Todo disfrazado? No, quizás no lo tengo. No lo tengo el videíto. Hay que volver a verlo. Quemada con su Me superó. Los Blondie cuando pasaron de 6 BCB a Estudio 54, ¿qué pasó con los Ramones, Ale? Claro, dice, con el tema este, con Heart of Glass, y los Ramones les retiraron el saludo. Pero todavía faltaba la última pieza que haría de la música disco el sonido de fondo por excelencia de los años 70. Fiebre de sábado a la noche. Qué rico, son. Nuestro manager iba a financiar una película sobre el fenómeno disco y nos pidió canciones. ¿Querés que te lo lea? Dale, dale. Mira, dice, yo hago de Maurice. Sí, sí. De los Bee Gees. Nuestro manager iba a financiar una película sobre el fenómeno disco y nos pidió canciones. Traducido es. Es claro. En el doblaje mexicano es. Le escribimos 10 en una Maurice semana. Gibb de los Bee Gees. Escribimos 10 en una semana, pero creíamos que ninguna era verdaderamente disco. No veníamos de ese palo, no lo entendíamos. Prueba de ello es que estuvieron a punto de dejar afuera Staying Alive. Pero Travolta adoró la canción, le inventó una coreografía que hoy todos conocemos y convenció al productor para hacerla el centro de la película. O sea, le movió la pelvis a Luigi. Sí, un poquito. Y ahí él... probó y entendió de qué se trataba. Lulo, que sigue, que me encanta. Igual me encantó ver la voz de Maurice Gibb. Sí. Nuestro manager. Nuestro manager. Es como canta, de hecho como canta él, ¿no? Película sobre el fenómeno disco. Pero no veníamos de ese palo. Pero nos salió muy bien moviendo la cadera. ¿Cómo le diría de repente él a John Travolta? Que, ¿cómo le diría? Móveme la cadera. ¿Cómo? Move my hips. Ahí estaríamos cerca. Está escuchando, seguimos comentando el origen de la música disco. Estábamos, decíamos, pero Travolta dice, adoró la canción, inventó la coreografía que hoy todos conocemos y convenció al productor para hacerla al centro de la peli. También estuvo por agarrarse a las trompadas con el director John Badham cuando este quiso filmar las escenas de baile en tomas cortas que nunca le mostraban el cuerpo entero. ¡Cierra la cola! ¡Cierra la cola! Todas mis piernas con esos pantalones ajustados. ¿Cómo que no, Johnny? Johnny. La cuestión es que los miembros originales de la comunidad disco adoraron al Tony Manero que compuso Travolta. Pero no les gustó nada el éxito de la película. Así como habían despreciado los jadeos heterosexuales de Donna Summer, para ellos la reina indiscutida del disco era y sería siempre Gloria Gaynor. Cuando vieron a los nenes... Gloria Gaynor. Cuando vieron a los nenes en las escuelas y a los viejos en los geriátricos bailando al son de los Bee Gees... Lo odiaron, imagínate. Claro. Malditos perros blancos. Sintieron que el sistema los había despojado de su movida y la había pasteurizado. Pa. La impagable Fran Lebowitz, disiente. Voy. No habla, me cago. Ah, sí, habla. Sí. El principio del fin. Acá dice, parece el principio del fin, fue Estudio 54. Y ahí... Las drogas que tomábamos... No, esta tiene otra voz. Dale, habla vos. Las drogas que tomábamos eran para bailar mejor. No se puede bailar disco como corresponde cuando una está borracha o dura de cocaína. Ahí sigo. Lo cierto es que el ocaso llegó con las primeras víctimas del SIDA. ¿Tenés una pasta? ¡John! ¡Qué pasta mexicana! ¡Ah, Esa sí que fue mexicana. Sí, es medio raro. Primero. Primero corrió el rumor de que el virus se transmitía por la transpiración. Luego por los inhaladores de poppers. Estamos hablando de 1970, claro, 1970 fines de 1970. En ese contexto de paranoia, un DJ de una radio rockera de Chicago echó a rodar la frase disco sax, o sea, disco apesta. La consigna prendió en un abanico inesperadamente amplio de gente, de metaleros a cristianos fundamentalistas, que organizaron quemas de discos delante de las radios con consignas infames del tipo disco, gays igual AIDS, SIDA. De nada servía que Gloria Gaynor cantara I Will Survive a los hermanos y hermanas de la comunidad. Cuando My Sharona de The Knack desalojó del primer puesto de ventas a We Are Family de Chic, terminó oficialmente el reinado de la música disco. El rock era blanco y heterosexual. La música disco era gay y negra. No teníamos muchas chances de ganar esa pulseada, dice Nile Rodgers, por entonces miembro fundador de Chic. Luego, el rock era blanco y heterosexual. La música disco era gay y negra. Y negra, loco. No teníamos chance de ganar esa pulseada. Ese me salió viejita. Esa viejita. Luego estamos hablando entonces de Nile Rodgers. Nile Rodgers. Luego productor estrella de Madonna, David Bowie, los B-52 y Duran Duran. Todos le echan la culpa al SIDA, pero no fue solo por el SIDA. Así es. Y ahora viene, ¿qué pasó en Argentina? En la Argentina, en cambio, el apogeo de la música disco tuvo poco y nada que ver con la comunidad gay. Al contrario, coincidió con la peor época de la dictadura militar, del 77 al 79, y vino santificada desde arriba en su versión más pasteurizada, como banda de sonido perfecta para el caretaje deprimente que caracterizó aquella época. Basta escuchar la corrección sin par con que Luca Prodan retrata las noches en New York City en La Rubia Tarada. La música disco reinó en los boliches, después en las fiestas de casamiento y terminó arrumbada en los concursos de baile televisivos. Me hace acordar a los viejos en los geriátricos, en los niños en las escuelas, ¿no? Exacto. Hizo falta más de década y media para que se purgara del estigma procesista en la memoria popular. Recién entonces los gays y drags argentinos tomaron posesión de lo que era suyo desde un principio. Ahí vamos. Y vamos a tomar posesión de esto, a bailar un poco, a mover las cachas, a tomarnos un fernet con cola, con mucha cola. Por favor. Gay con este tema. Si tuviéramos popper, le daríamos también. Que no es con cocaína ni con otra cosa. Necesitamos drogas para mover las cachas. Vamos, Boris. Ahí va. ¡Woo! Buenas noches, los pastores. Aquí seguimos con orgía. Oh,

decir a Morgan que yo soy lo menos. Da igual. Y da igual, ¿sabes, Morgan? Yo soy lo menos. Acá estoy. Te quiero, Morgan. Te quiero, Morgan. Te vos queremos, más. Morgan. Vos sos más de lo más. Vos sos un montón de más. De más. Sos crema doble. Ay, no. Vos sos crema condensada, Morgan. Morganiña. Más te quiero, Morgan. Soy Andreita. Queremos saludar a Morgan. Y yo digo, soy lo menos. Nada más, eso quería decir. Escena de celos pública totalmente, Morgan, hacete cargo. Vamos de a mandar un chivo. Y amá a todas. Ya está, entregate, ¿por loca. ¿Por qué? No, que se haga cargo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo toco el soquete de Morgan. Yo mientras toco el soquete de Morgan, puedo mientras tocar el soquete. Me quedo con el olor a pata de Morgan en este momento. Mientras May se queda con otro. Muy recomendable. Ay, no, obvio, no recomendable. Vamos a pasar un chivo precioso, que es que tenemos un taller de carpintería en Mamichula, que dura un mes o cuatro encuentros. Esto va a durar los jueves de 18 a 20:30. Hay 5 cupos liberados, ¿no? En cada encuentro 5 cupos. Ah, vale. Jueves y viernes de... De 18 a 23 horas. Ah, y los viernes de 17 a 19:30. Esto es el proyecto Fuera de Órbita. Y si la carpintería se mudó ahora hace poquito y en agosto larga. Liberados. Así que... Para todo aquella y aqueles que quiera hacer un curso, un taller de carpintería. Y... ¿qué pasa? Ah. 5 cupos, 150 pesos. Durante un mes. Sí, durante un mes, el contacto, 4 encuentros. El contacto es proyecto.fuera.de.orbita@gmail.com. Otra vez, proyecto.fuera.de.orbita. O sea, cada palabra fuera de órbita con puntos separados, @gmail.com. Ahí haces el contacto y si no te vas a Mamichula, 119, 63 y enfrente de periodismo y 119. 425, 26, 85, el teléfono de Mamichula, repito, 425, 26, 85. Si no buscaba Mamichula en el no Facebook. Me chupan el pito, repito. Oh. Asociación. Aguante, libre. René. Pará. Te quiero preguntar yo. Bueno, pará. Sí, pregunta. 150, ¿qué es? El... Pesos. Todo el curso. Todo el curso. Claro. O sea, hay horarios disponibles para los jueves y para los viernes. Los jueves 18 a 20:30 y los viernes de 17 a 19:30. Y además. Muy interesante. Y dura. Son 4 encuentros, un mes. Quiero decir que mis compañeras de casa lo hicieron. Y están re fascinadas. Se ha notado su paso por el taller porque ya hay objetos de todo tipo hechos con pallets. Perfecto, maravillosa. Por toda la casa. Realmente arreglaron todos los bancos rotos. O sea, ha sido muy productivo. Vamos, que las chongas muy pueden. Productivo. Sí, hay 5 cupos. Bueno, después tenemos otro que se llama Miradas Discontinuas. Inscripción hasta el 3 de agosto. Informes e inscripción al 4240401 o 45 número 582 entre 6 y 7. Esto es la Secretaría de la UNLP, la extensión. Comienza, y hay que aclarar, el 7 de agosto. Sí, este tallercito, Miradas Discontinuas, es... Sí, lo dicta María Di Salvo, Morganita, que se haga cargo. Soquete, ¿sí? Andá, licenciada, soquete. Es sobre género y video, sí, es tipo laboratorio, no solamente son clases, sino que van a hacer videos, así que gente, préndanse, porque está muy bueno. A mí me bueno. Encantaría saber, 40 pesos. De las 12 a las 2, los sí, martes. Yo estoy laburando, ¿sí? Ya lo había visto, me hubiese encantado. 40 pesos. Inicia, ganga. Sí, una ganga. Sobre todo por la chorrera de cosas que sabe esa piba y la cantidad de videos. Ustedes no saben los videos que está bajando, sí, descargando, pirateando eso, para este. Tengan en cuenta que el soquete sabe. Sí. Este soquete, totalmente. Por más que sea soquete, no saben lo que sabe, Morganita. Si sabrás. Menos mal que ya da clases públicas. Esto es así, esto es en la Secretaría de de la extensión de la UNLP en 45 entre 6 y 7, uh-huh. número 582, que lo vas a ver, te enterás, y vas a 45, 6 y 7, te enterás cuál es la Secretaría de Extensión de la UNLP. El número de contacto es 424-0401 o te comunicas con Morganita en el Facebook, buscala, googleala. Morganita Surrealín. Surrealista. Y bueno, inscripciones hasta el 3 de agosto, ¿sí? Si no, escribirnos a orgías y te pasamos el contacto. ¿Yo puedo hacer un chivo también? Por supuesto. Sábado 4 de agosto a las 4 de la tarde, o sea, 4 a las 4. Tenemos una fiesta por esa fecha. 4 a las 4 de la tarde en el Teatro Argentino vamos a estar haciendo una intervención con los chicos del TAE, de la Escuela del Teatro Argentino. Intervención callejera se llama el taller y termina ese día y estamos armando una nube de que baja del cielo, un escenario ambulante que va a dar la vuelta al Teatro Argentino con un montón de performance ahí arriba. Entre esas performances estaré yo cantando unas canciones. Muy bien. El 4 de agosto a las 4 de la tarde en el Teatro Argentino, que en la Plaza Seca, será alrededor, muy así afuera. Marta de la Gente. Afuera. Sí. Ahí estamos, Marta de la Gente. Esto se debe a... Cierra, termina el taller ese que es Intervenciones Urbanas, se llama el taller del TAE, de la Escuela del Teatro Argentino. Espacio, es una escuela de espacio y arte que está abriendo su segundo ciclo ahora, el segundo cuatrimestre, uh-huh. que, bueno, está cerrada la inscripción ya, pero al que le interese que averigüe, porque también ahí hay montones de talleres para hacer, que están buenísimos. De artes y de oficios, todos uh-huh. muy interesantes. Creo muchos que los gratuitos, que son aparte. Gratuitos, la mayoría. Y bueno, entonces en el marco de ese cierre de taller se va a hacer esta intervención ahí. ¡Qué lindo! En alrededor. ¿Cómo voy a ir a disfrutarlo a eso? Argentina. ¿Podemos intervenir en la nube? Va a ser un escenario ambulante. Que lo ¿Es vamos como una especie a... de carroza? Es una carroza, solo que es una nube del Olimpo. Sí, es una carroza. Me es una carroza. Es sí, una carroza. Muy divertido. En agosto, plena carroza, te ponemos no puedo con decir. Música, disco, en el Teatro Argentino. No puedo decir con qué cierra, pero sería muy tentador. A las 4 de la tarde. ¿Qué cae? No 4 de agosto, May. Sábado. Sábado 4 de la tarde. Te llevas el mate o lo que tengas ganas de tomar. Y te vas con... tu pareja, soquete, media, amiga, amigo, amigue, compañera. Va a estar la Javi también, haciendo una perfo. Piquito. Marta de la Gente va a hacer su perfo. Marta de la Gente va a dar piquitos así generales. Sí, seguramente. Ferrock también creo que va a estar haciendo. ¿Ah, sí? ¿Ferrock? Sí, creo que sí. ¿Qué va a estar tocando Ferrock? A un tema de Virus. Ah, ya. No sé si puedo decir esas intimidades. Bueno, no importa, se largaron los chivos. De la organización. Y hemos dado comienzo a la columna de Bruno. Aló, Bruno. Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, yo traía la colita que veníamos laburando ya la semana pasada, ¿no? Esto de ir advirtiendo, prestando atención a los comportamientos violentos y las actitudes maltratadoras. Asertividad. Sí, o sea, continuando con la asertividad, pero ahora ya desde el otro lado, ¿no? Cuando estamos padeciendo el maltrato, concretamente. ¿Podemos hacer una concha asertiva? ¿Antes de arrancar? Claro, como para arrancar. Yo tengo que alcanzar la concha, ¿no? Sí, sí. ¿La elijo? Obvio. Claramente. Por favor, May. Ay, las quiero todas. Ay, tráelas a todas y nos das una a cada unes. Concha en este momento. Voy a traer más. Concha en este momento. Me quedo con la cónica. Para el público que nos está escuchando, estamos poniendo nuestras conchas. Estamos poniendo que no se te caiga la concha, May. Estamos poniendo nuestras conchas al mic en este momento. Cada uno hace el sonido que quiere. Va. Concha disco. Sí. Yo la veo ahí levantando las manitos como John Travolta, la concha de mar. Entre las luces titilantes y multicolor que trajo la Lau. Bueno, hoy estamos con Tuti. Por favor, la concha. Entregamos la concha que agarre te quieras, la concha. André. Elegí la concha. La concha nueva de André con DNI. Ah, y esa concha con DNI, ¿cómo sonó? Encanta. Ahí volvemos. Con esto fue todo. La bienvenida a la columna de Bruno. Está está bueno. Comenzar excitada es la columna. Y con una y con las conchas así. Con las conchas en la diversas. Mano, súper empoderadas, sonando. Bueno, igual veníamos la semana pasada tratando justamente esto, ¿no? Comportamientos violentos y actitudes maltratadoras. Así que, bueno, a prestar atención, estuvimos hablando de las conductas asertivas, lo que hace falta aplicar a la hora de estar en este tipo de situaciones, pero bueno, cuando las estamos viviendo no nos rescatamos, digamos, no le prestamos atención, no vivimos el momento presente, por decirlo así, más que en el dolor mismo, en la emoción misma que nos genera la situación. Entonces siempre conviene esto que decíamos, ¿sí? Volver a uno, a lo que uno quiere y hace para sentirse bien en este tipo de situaciones. Y ante esto tenemos que atender a los comportamientos de la otra persona. O sea, cuando la otra persona tiene actitudes controladoras, ese tipo de actitudes suelen ser nocivas suelen atacar directamente a nuestra emocionalidad, a nuestro estar bien, a nuestra autonomía, ¿sí? A nuestro respeto a nosotros mismos y mismas. Y bueno, habíamos hablado un poquito, ¿no? De esto, día del amigo, que te controla con quién salís, cómo salís, a qué hora venís, todo esto. Que permanentemente te critica lo que te pones, lo que no te pones, que formula prohibiciones acerca de con quién puedes estar, con quién no, que te deja de plante, ¿sí? Esto también nos pasa, que no expresa lo que siente o lo que quiere y pretende que le leas la mente, ese tipo de cosas. Bueno, y ahora vamos a hablar concretamente, por ejemplo, de cuando se enoja y se frustra con algo y hace un escándalo terrible pretendiendo que todo el mundo termine haciéndose cargo, ¿sí? Sin discriminar, o sea, se puede enojar porque se rompió un vaso, se puede enojar por una metida de cuernos, ¿sí? Pero no discrimina el grado de drama de lo que está sucediendo. Porque esa necesidad de descargar, digamos, las personas maltratadoras y violentas no se hacen cargo, no se hacen responsables de su propio, de su propio estar, ¿sí? Entonces pretenden que el resto del mundo se haga cargo, sobre todo si sos muy cercano o muy cercana. O sea, si sos la pareja, te lo tenés que refumar. Yo sabía, yo te lo dije. ¿Cuántas veces te lo dije? Lo hiciste. Incluso después de ese gigantesco drama que se arma, no pide para nada disculpas, ¿no? Jamás. O sea, no tiene la culpa de haber hecho semejante escándalo. Me pusiste aunque sea por en ese boludez. Lugar. Yo no quise. Vos me provocaste. Sí, Andrea se siente terriblemente identificada. Totalmente. Que está así como loca de fondo. Sí. Quiere hablar, necesita hablar. No, pues yo no sabía todas estas cosas. O sea, me siento re identificada. Ustedes saben que yo hace tantos años que tengo pareja y hace un tiempo que es como que vivo así esas. Todos esos cuestionamientos y esas. Y yo, para mí era común. Pero y ahora que vos estás hablando y eso es que, sí, pero es me siento así, como sí, que sí. Ahogada y como que tengo que contar todo, dónde estás, dónde esto, que el otro. Claro, y yo cuando le pregunto no, porque esto, porque acá, porque estoy con mi familia que y claro, yo va, entonces, no te deja... es como que me siento ahogada y no puedo hacer nada por ahí a veces. Qué agotador que es cuando por un lado yo digo, ¿no? Esto te pregunto porque quiero comunicarme con vos, porque quiero saber dónde estás, pero solo porque quería saber quién es esa amiga. Claro, no, ay, pero nunca me contaste esa igual, amiga. Igualmente. Pero ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿no? En el sentido de que yo por ahí a veces lo llamo y hola, le digo, pues, ¿cómo estás? Que yo estoy trabajando, pero ¿viste? Y como que no da información, pero pide todo el tiempo información. Claro. De hecho, ¿y dónde estás? Es ¿y dónde una, estás? Es una forma de control. Pero estás con tus amigos. Pero estás con tus amigos. Estás de joda, pero acá, ¿viste? Eso es lo que hablábamos la semana y pasada. Yo he tenido situaciones violentas de maltrato físico, qué sé yo. Bueno, lo habla porque bueno. Me sentí como que digo, bueno estamos sí en general, digamos, es algo que la gente toma como normal, claro, en nuestros vínculos. Para mí, sí. Pero no para es mí algo normal, para mí no es algo normal. Que tenga que ser normal. De hecho, tenemos que empezar a empoderarnos y a respetarnos a nosotras y a nosotros mismos. Para mí y era... poner esos límites, porque cuando una persona ejerce ese control y no es, digamos, una persona pide que vos des explicaciones, pero no da ningún tipo de explicación y no se entrega de la misma forma, está teniendo un poder sobre vos que no te permite a vos tenerlo sobre él o sobre ella, ¿no? Claro. O sea, eso es la doble moral que hablábamos la semana pasada, que lo hemos hablado un par de veces, de decir, bueno, haces lo que yo te digo, pero no lo que yo hago, ¿sí? Claro, sí. Yo eso me siento, ¿entendés? De que sí. Yo tengo que andar explicando todo lo que yo hago o lo que voy a hacer y... cuando yo le pregunto a él o está con la familia o está esto y pero yo tengo que estar trabajando y viste y a mí me ponía mal, me pongo mal y pero yo para sí. Mí era normal, tenés 20 y pico de años con él, para mí era normal, y ahora que estás hablando así, que nunca escuché así tus talleres. Y... bueno, pero lo hemos charlado algunas veces. Sí, bueno, no, pero no. Sí, no, pero es, digamos, en la columna tengo que desarrollar específicamente este tipo de cosas. No, pero está, viene totalmente. Y viene totalmente al caso también, porque bueno. Mucha gente como vos se debe estar sintiendo identificada con este tipo de frases por eso mismo, porque es algo que es tan cotidiano y que en esta sociedad nos enseñan tanto y nos acostumbran a que nos maltraten, que muchas veces lo pasamos de lado, inclusive. Sí, no, perdón, puede... que yo te haya hablado ahora nomás, pero. No, pero. Viene re. Columna, pero viene re bien, igual. Charlarlo. Tu taller y le... Podemos tranquila. Seguir charlándolo todo el tiempo que haga falta. Tranquilo. De hecho, es necesario, ¿no? Es necesario. Justamente por esto que está diciendo ella. Bueno, pero estamos, yo ahora me solté está, porque. Claro, está tan naturalizada y... esa forma de relacionarse. En familia, en... Que cuesta mucho. Y... No, nunca lo había contado, ¿entendés? Y ahora con todo lo que hablaste, es como que me identifiqué un poquitito. Y sí, definitivamente. Yo creo que mucha gente se debe sentir identificado con esto. Y bueno, tiene que ver, o sea, yo es algo que relato que también he vivido en lo personal, inclusive siendo yo feminista, activista, militante, yo lo he vivido y lo he pasado como algo como que es parte de la vida en pareja, y no, realmente no lo es. O sea, cuando encontramos gente que no se comporta de esa forma, no necesariamente tenemos que vivir una relación de maltrato para sentirnos amados y amadas, ¿sí? De hecho, el maltrato no es amor. Y el control no es amor. Me amaba y me celaba por eso, ¿entendés? Uh-huh. Bueno, tendemos a creer que situaciones límite, ¿entendés? Y sí. Tengo cortaduras de 12 puntos por todos lados, ¿entendés? Sí, lo hemos charlado. Bueno, también, además de la violencia física, que es la expresión más extrema de esto, también suceden los comentarios hirientes. En nuestros casos, como personas lesbianas, gays, trans, travestis, transgénero, también vivimos comentarios hirientes de ese tipo de fobias, ¿no? Empezar a escuchar, por ejemplo, comentarios misóginos, lesbofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, ¿sí? Insultos, ¿sí? De ese tipo. Insisto, la gente que es maltratadora y violenta no pide disculpas por esto y ejerce una doble moral, o sea, no se hace cargo de que está al lado de una persona así, ¿sí? Y que elige estar con una lesbiana, con un puto, con una trans, con un trans. Sin embargo, sigue utilizando los insultos y sigue siendo hiriente con cosas que se supone que quiere. Che, Brun, sí. ¿Y la asertividad aquí por dónde iría? Y en todo este contexto, en todo lo que estamos, se está dando, se está hablando. Digamos, cada punto, que en realidad desarrollé varios, digamos. Sí. Pero en cada momento hay actitudes específicas. O sea, la asertividad en realidad solo se puede aplicar en momentos específicos, ¿sí? O sea, si una persona busca querer saber los horarios, busca querer saber... dónde estoy, con quién estoy, y realmente sentimos que nos está controlando, necesitamos poner ese límite, o no contestar en el momento, o directamente decirle ahora no puedo, ¿sí? La misma respuesta que nos dan la podemos dar, ¿sí? Mientras no usemos un insulto, mientras no estemos apuntando a herir a la otra persona y apuntemos siempre a respetar nuestro espacio propio, nuestro derecho a respetarnos a nosotros mismos, nosotros, nosotras, siempre vamos a evitar las situaciones de maltrato. En el momento en que nos enganchamos en el enojo de la otra persona y empezamos a insultar, empezamos a hacer cosas que después nos hacen sentir mal, en ese momento nos enganchamos en las relaciones de maltrato, ¿sí? O sea, una respuesta asertiva es una respuesta que consideramos que nos es respetuosa con nosotros y nosotras mismos. Y por eso es re particular, o sea, no podemos decir hay una receta. De hecho, lo he dicho un montón de veces, no existe una receta, la asertividad no es una receta, son momentos específicos. Cuando queremos comunicar algo, tener muy claro que lo que queremos comunicar es lo que nosotros y nosotras deseamos comunicar. Entonces hay que repetirlo las veces que haga falta. Y cuando nos sentimos invadidos o invadidas, simplemente poner ese límite. Bueno, no, yo no te voy a contestar esto porque ahora no puedo, porque no tengo ganas, porque el no tengo ganas es un derecho que tenemos también, ¿sí? Y cuando algo nos duele, podemos decir, no, mira, esto... Empoderarse, se llama. Empoderarse, exactamente. Es decir, no, esto me duele y hasta acá llegó, ¿sí? Cuando podemos poner límites claros, la persona que está con nosotros y nosotras, si realmente es una persona que no es violenta y maltratadora, se va a manejar con esos límites claros. Si es una persona violenta y maltratadora, lo más probable es que intente seguir avasallándonos, insultándonos, maltratándonos, no escuchando lo que decimos, ¿sí? Y obviamente hay un punto en el que el límite es, la relación se tiene que cortar, digamos. Si esa persona no entiende que el límite es hasta donde nos duele, entonces no se puede seguir estando con esa persona. Lamentablemente vivimos en una sociedad que nos hace creer que si no estamos en pareja no estamos completos o completas, que si no estamos en pareja no somos lo suficientemente persona y no tenemos un proyecto de vida, y ese tipo de cosas nos generan una vulnerabilidad a las personas lesbianas, gays, trans, muchísimo más grande inclusive, diría yo, que a las personas hetero. ¿Sí? Porque la gente hetero ya tiene otros proyectos de vida, digamos, esta sociedad propone proyectos de vida alternativos, aunque en general lo que más le proponen es que se casen y que tengan hijos, por lo general, ¿sí? Pero bueno, digamos, sabemos que las personas maltratadoras y violentas siempre van a priorizar lo que quieren, siempre van a tomar decisiones por sobre nosotros, inclusive en momentos en donde son decisiones de ambos o ambas. Wambes, ¿sí? Y entonces empezar a prestar atención a con quién estamos y cómo se comporta la persona con la que estamos, inclusive cuando estamos siendo muy claritos y claritas, es respetarnos a nosotros y nosotras mismos. Y eso es una forma de salirse o prevenir estar en una relación de maltrato, ¿sí? Tener claro cuál es el propio límite, ¿no? Para poder ponerlo a tiempo y no ser avasallado, avasallada, avasallade por la violencia que el otro siempre va a estar imponiendo. O sea, si no, uno participa de eso y la construye también. Entonces es bueno poder tener claro el propio límite. Y además, si no podemos poner límites nosotros y nosotras, la otra persona tampoco va a poder registrar nuestros límites. Jamás. ¿Sí? Lo digo porque a veces nos pasa, aunque no estemos en vínculos violentos. Sí. Y a tiempo, ¿no? Porque me acuerdo de una conversación que tuve hace poco con una amiga y hablábamos de cómo cuando uno vive situaciones de violencia o que va teniendo relaciones donde se involucra con situaciones de violencia, también va corriendo sus límites de las situaciones de violencia. O sea, como ciertas cosas te empiezan a resultar más naturales, más normales, entre comillas, vas perdiendo un poco la noción de hasta dónde se está ejerciendo un maltrato y hasta dónde no. Y te vas volviendo tolerante, ¿no?, a ciertas cosas que si uno las ve un poco más de afuera o si realmente se para desde los propios límites o empieza a tener una reflexión y sobre su propio cuerpo y su sentimiento de dolor, puede advertir eso. Sin embargo, es muy terrible cómo esos límites se nos corren de a momentos, se nos distraen. Entonces hay que estar muy atento. Una buena señal es prestarle atención a cuando sentimos miedo y cuando sentimos vergüenza. El miedo y la vergüenza son claves. O sea, si estamos sintiendo miedo de nuestra pareja... La señal me la dijeron ahora.

aire. Ah, muy bien. Seguimos en Orquídea de Vegetales. Saludo enorme a nuestra co-compañera de piso que hoy extrañamos, que se nos ha ido de vacaciones, Amelie, que está por ahí haciendo un surfing en Necochea. Andás a ver arriba de qué tanto chica anda. Andás a ver de qué tabla está surfeando. Seguro que no tiene tetas esa, Amelie. Es una longboard. Seguro que es una... Bueno, para vos, Meli, te queremos. Te hacemos una concha, Meli. Por favor. Me gusta que a la ausente le hacemos una concha. Le hacemos una concha con olor a pollo. Estoy comiendo empanada de pollo. Esa concha tabla que me suena a... ¿Puedo unirme yo? Unido acá, Chocobanana. Claro, no, alguien te apodó Chocotorta también. Hoy sonó un Chocotorta de fondo y fue... media torta últimamente. Fue raro. A mí me gusta como sobrenombre de Chocobanana. Chocotorta, Chocobanana. Puede ser también un estado de ánimo de Chocobanana. Ah, sí. Como hoy estoy Chocotorta. Hoy estoy Chocotorta, justamente. La Chocotorta. Mike y Bar le hacen un saludo conchero a nuestra concha marina necochense. Ahí va. Mi concha hoy es disco, no puedo evitarlo. Seguimos, buenas noches. Chocotorta, banana. Banana torta, banana choco. Muy bien. Me gustaría probar una chocotorta con banana. Ah, mira vos, teníamos que hacerla. Que puso, la brasilera dijo que por favor que necesite un banana split now. Ah. Wow. ¿Fue un palo a ustedes o para mí? No lo sé. Ah. Que olor a pollo que hay, por favor. Mastico con la boca, que eso no. Sí, sí, sí, bueno, me viene el vaho. Disculpen por no haber venido el viernes pasado, estaba enfermo. Trañábamos. Y el pasado no llegué justo a la radio por X motivos, qué sé yo, mi familia pudo venir. Y no sé qué pasó, que vino un tal Máximo. Máximo, yo lo conozco, chateábamos por Facebook. Ah, sí, de nuestro trato con Máximo. Sí, le dije, mirá, te paso el... Te dio para que tengas, te digo. Sí, sí, escuché. Justo estaba escuchando en vivo y decía, no, tengo que llamar para desmentir todo eso. Digo, no, está bien. Porque también hay que, así como, por ejemplo, me quejo a veces, o algunos pibes trans también se quejan de ciertas representaciones que tienen algunos trans con los trans en sí, en la comunidad de chicos trans. Y me quejo a veces de que no representan a la mayoría, ¿no? Cuando hablan. Entonces digo, no, voy a dejar que esta persona hable, porque me parece que también... Represente su minoría. No, minoría no, porque no somos minoría. Y... ¿Quién es? A ver, no digo, estoy entendiendo... Dentro de la hablando, comunidad trans, es raro, sí. Eso, ¿no? ¿Hay más cantidad de maxis que de chocobananas? No sé, no hago conteo y los porcentajes mucho no me gustan. Pero lo que... existen. Entonces digo, bueno, voy a dejar que hable porque también es esto la orgía, pero también tengo que hablar sobre esta persona como él habló conmigo. No soy rencoroso ni nada, no. ¿Con vos o de vos? De mí. Perdone. Bueno, y justamente yo había preparado para seguir hablando sobre el striptease. Sin rencor, ¿no? No, obvio. Y nada, bueno, escuchando la intervención que hizo Máximo, me pareció que venía justo al tema. Bueno, Máximo es un striptease, stripper, perdón. Y stripper re poronga, que nos redimó el cerebro. Bueno, pero el programa anterior, y yo lo quise sacar a patadas. Bueno. A mí lo único que me molesta es que no se haya sacado la ropa. Y que no nos muestre. Chicas, tú y yo, podemos hablar. Perdón. Gracias. No, pero ¿sabes qué pasa? Para las tortas necesitábamos ver el calzoncillo con la trompita de elefante, por favor. Yo quería ver eso, era lo único que me interesaba ver. Lo tengo que decir. Bueno. Después, por seguro favor, que lo está escuchando, algún día se animará. Dumbo. Mostrame la trompita. Antes de la operación de o después, Dumbo, cuando quiera. Bueno, y justamente quería venir, o sea, ¿qué es? Veníamos hablando sobre el striptease y que era, es un acto de empoderamiento zarpado para una persona en donde, digamos, la sociedad le muestra, digamos, como dificultades en quererse a uno mismo, ¿no? Para poder empoderarse y hacer semejante arte como es el striptease, hay que empoderarse y querer su cuerpo y poder... pensar que alguien lo puede desear, ¿no? Exacto, porque en realidad es eso. ¿Te recrees? No, no necesariamente. ¿No? ¿Vos crees que no? Yo creo que no. No, yo creo que todo cuerpo es deseable y deseado. ¿Crees que el que hace striptease y se planta ahí haciendo striptease no cree que es linda, lindo? No necesariamente. Sí, pero no significa que sea creído, creída, creíde. Bueno, pero te tenés que creer un poco. Bueno, no importa. No me parece. No necesariamente, pienso yo. Pienso que debe haber de todo. Pero además creo que lo importante ver el es todo ese, que el sobra. Punto ese, ¿no? Como si uno puede sentir que puede, no sé, levantar deseo o ratonear a alguien. O sea, por ejemplo, yo no creo que la Coca Sarli se piense que es divina, pero ella sabe que con sus dos tetas y determinadas poses, aún vieja y todo, que a lo mejor no pensaríamos que es un cuerpo sexuado y no sé qué, por lo que la cultura Coca nos cree dice. Otras cosas, ella, mira. Bueno, chicas, a lo que voy... De su cuerpo y de todo eso. Ella está como más allá del bien y del mal. La Coca está más allá del bien y del mal, por favor. Bueno, y me pareció... Carne, carne. Y me pareció interesante el empoderamiento que tuvo Máximo para convertirse en stripper. Lo que quieras. Para convertirse en stripper, ¿no? Siendo, digamos, denominándose disfórico de género. Disfórico de género ya lo conocemos todo, de dónde viene el término. Y todas y todes. Y justamente habla sobre la multiplicidad de experiencias y de denominaciones que tienen las personas para identificarse con lo que quieren, ¿no? Y si bien yo no elijo ese tipo de empoderamiento, o sea, empoderarse desde ya como su identidad, como un enfermo mental y explicarse a uno mismo, pero sin embargo, hay personas que no encuentran otra forma de explicarse a uno mismo como enfermo. Y no es, digamos, no es ingenuo esto. O sea, hay toda una... el sistema está, digamos... no se le escapa a las personas trans. O sea, las personas trans no nos escapamos del sistema. Si bien nos podemos correr un poco, pero siempre va a haber algo o alguien que nos va a tratar de normalizarnos. Y esto, digamos, es una explicación lógica también a por qué hay chicos que se denominan disfórico de género con todas, digamos, las connotaciones negativas que nosotros podemos pensar sobre, digamos, identificarse así, ¿no? Y, bueno, hay un empoderamiento a partir de ahí que es diferente al empoderamiento que, por ejemplo, otra persona que se explica como persona trans y como un hombre con concha o no sé, como se quiera explicar, con respecto a cuando uno se explica de disfórico de género. ¿Se entiende más o menos? No. Cri-cri. Bueno, cri-cri. Digamos que hay cri-cri. Diferencia entre cómo explicarse el empoderamiento que hace. Si bien decirse disfórico de género es un empoderamiento, también limita ese empoderamiento, ¿no? Porque Máximo, por ejemplo, explicaba o sea, que para sentirse satisfactorio es, Máxima. ¿Le podemos a ver si entendí? Apodar Máxima. No, Máximo. A ver si entendí. Chocobanana piensa que una persona que se empodera desde la identidad de disfórico de género, en algún sentido se limita en ese empoderamiento, porque busca como una forma de nombrarse que es normativizante, que está dentro de la estructura social, médica, claro, etcétera. Y además porque, por ejemplo, como hablábamos con Máximo, sí. Como hablaba Máximo, que decía que si bien era un stripper y tenía todo un empoderamiento con su cuerpo y cómo hablaba, perdón Máximo que te estamos analizando, pero me venís como anillo al dedo. Gracias, Bart. Y digamos, si bien estaba limitado porque necesitaba... para que esté él más contento con su cuerpo, necesitaba una operación. Que muchos y muchas y muches no lo elegimos. Entonces hay cuestiones que limita, digamos, empoderarse de cierta manera. Y también, por ejemplo, él es heterosexual, ¿no? O sea, por lo que escuché, él es heterosexual. Y decirse que es un hombre también limita el poder correrse de la heteronorma, ¿no? No me están siguiendo, chicas. No me están siguiendo. Está, el pernil ya pegó. Bueno. No, ¿quieren no, que vuelva en otro momento? No, sí, es claro. Eso es lo más claro de todo, me parece. No, es tan claro. Porque hay un montón de pibes que que se dicen disfórico de género y que no les puede entrar en la cabeza, ay, cómo dos trans son novios. Y son cuestiones que son esas personas las que te preguntan por qué hay dos pibes trans de novios. Pero si uno va siguiendo el razonamiento que venís haciendo de cómo este chico Maxi se empodera en su identidad desde pensarse como un enfermo y desde la necesidad de normalizarse a través de una operación, y entonces decir, bueno, yo aclaremos que disfórico de género, y corríjanme si me equivoco, es una persona que está médicamente patologizada, como que nació en un cuerpo equivocado. Claro. ¿No? Es eso, como no se corresponde su género biológico, o sea, su cuerpo biológico, con su género psicológico, identitario. Exacto, que tiene entonces, una disforia, un desde desfasaje. Desde ese mismo lugar, si él se considera así, es, digamos que es razonable que se considere heterosexual, porque él directamente totalmente se considera que es otra cosa, que nació en un cuerpo equivocado, que en este caso y que es hombre, que de por ende le tienen que gustar las mujeres. O sea, es lo que vos decís, es toda una lectura normativizante de esa identidad. Claro. Que no es lo mismo que una lectura trans, donde lo que se está construyendo es una otra cosa. Muy bien, gracias. Te amo, Maisa. Lo sé. Bueno, estamos hoy más. Ay. Una concha para Maisa. Ay, gracias. Maisa, sos lo más, como te lo digo. Disco, me lo decís. Maisa, sos. Perdón. Entonces Maxi no se preguntó nada sobre la heteronormatividad. Porque tal vez no tuvo la posibilidad de preguntarse nada, porque cuando él se empezó a replantear de que no estaba cómodo con su cuerpo o con la vida que llevaba, apareció un médico diciendo, sos disfórico de género. Y ahí le cerró todo. Porque en realidad, o sea, las personas trans somos como cualquier persona, y que si bien no hacemos unos planteos que por ahí van más allá de otros planteos, somos personas, y que me parece que la carga de destruir el binarismo, la hegemonía, no tiene que, digamos, cargarla a las personas trans solamente. Nos tenemos que hacer cargo todes de eso. Y me parece que hay que sacar a las personas trans, sujetas a destruir sí o sí eso. Si bien eso, nada. No, hay que compartir esa responsabilidad con las personas que creemos que puede ser un mundo mejor, puede ser vivido mejor, y que mundo tengan que ganas no de batallar así. Esa batalla, que me parece que... Ahora, después no te enojes vos. ¿Quién? Vos, viste, que después te enojás un poquito con los cissexuales cuando enarbolan tus banderas. Muy bien esa bajada. Bueno, perdón, acá la gente no sabe porque es una discusión vieja. Hay que decirlo, que se nos cae. Bueno, pero me enojé por ciertas causas, y ese enojo también daba a que las personas cissexuales que me rodeaban se plantearan ciertas cosas que por ahí no se iban a plantear si una persona no cissexual se las planteaba. Ponele. Cómeme la banana. Ponele. Bueno, entonces estas cuestiones como pensar de mi cuerpo no es mío y no ayudan a un empoderamiento que tal vez sea más libre, sin estar sujeto a cuestiones hegemónicas para más adelante, ¿no? Entonces es difícil pensar que nuestros cuerpos se pueden entender. Perdón. Para hacer, volvamos a lo de ser un stripper. Para poder ser un stripper tiene que ver, hay que poner el cuerpo. Y exponer el cuerpo significa que encima una persona trans no entra en los cánones de bellezas hegemónicos que tengan las personas que pueden ser el público. ¿Se entiende? O sea, un cuerpo trans es un cuerpo salido de la otro hegemonía tipo de belleza, claro. Exacto, que tenemos instalada en la cabeza todes. Así como en el imaginario uno no, si piensa en un stripper no se imagina un trans haciendo un stripper. Exacto. Imagina otras cosas. Claro. Entonces hay que empezar, las personas trans y abriendo las cabezas en la cotidianidad empiezan a hacer ese trabajo, ¿no? De decir. Porque siempre se ha visto a la persona trans como, bueno, necesita derechos, necesita estas cosas, bueno, está vulnerable. Pero tampoco nos ponemos a pensar de que es una persona con una corporalidad que está llena de deseos y es deseable. Y me parece que eso es lo más importante. Que remarcar que los pibes trans son deseables, así como las chicas trans son deseables, y que hay que invitar a hacer más striptease. Que muchas formas de corporalidad pueden ser deseables, ¿no? No, claro, más vale, sí, pero... También. Digamos... Como la de intersex también. Hay un hay una multiplicidad de corporalidades y experiencias que pasan por los cuerpos. Pero si bien el striptease es otra forma de marcar qué cuerpo es bello y qué cuerpo no. Qué cuerpo es deseable y qué cuerpo no. Y que el deseo también va con lo bello a veces. Y a veces no. Es como que a veces nos permitimos... como que nos soltamos más si vemos un cuerpo hegemónico con una belleza hegemónica, y a veces como que nos reprimimos más cuando sentimos deseo a una belleza que no es hegemónica. Entonces hay que empezar a soltarse también. Uno y una y une, que es también público. Para el secretario de Bruguera, que se quede tranquilo, que nosotros entendemos que le guste pasar por la zona roja y que prefiera que las chicas estén en el bosque así no lo ven. Pero no le va a ser tan simple. Así, nosotras no, lo queremos ver. Sí, le podemos ir a hacer un striptease. Podemos contratarle y una chica. Y después le... No, o me contratan a mí también. Bueno, o a Máximo, bueno, no, perdón, está bien, a Máximo. A Máximo. A Máximo, capaz que ahí con el elefantito cambia la cosa. Casi que al a vos secretario. También, ¿no? Y bueno. ¿Por qué vos no? No sé. ¿Por qué vos no? Están pidiendo banana split en el Facebook. Y soy medio tímido, ustedes saben. Me parece que es... ¡Ay, te haces el tímido! ¡Soy tímido! ¡Ay, ay, antima! ¡No, no, no! ¡No, antima! Bueno, entonces... Bueno, entonces... ¿Se entendió? Fue un montón de cosas, traté de simplificarlas así a... Extraño, fue como un bombardeo de, sí, de cuestiones, pero bueno, creo que Mai pudo ir traduciendo contigo, yo me alejé un poco de la conversa. Vos estabas en el disco ahí bailando sí, con... Sí, a mí me comió una con disco. Con Tony. Una chica disco me comió un rato y volví acá, pero creo que se entendió, se trató de hablar de Máximo... De Máximo y toda su ponencia y toda su puesta y toda su... Y ampliar, su... ¿no? Un poco. Ampliar el abanico de colores que tenemos todis para poder también ampliar nuestras posibilidades de deseo, nuestra libertad en nuestros cuerpos, darle un poco más de empoderamiento a la belleza personal que cada uni tenga y que se anime a mostrar, porque según Chocobanana... Uno puede descubrir que puede ser un cuerpo deseable y que puede desear otras formas de belleza que a lo mejor nuestra hegemónica cultura de la estética no nos permite disfrutar. Muchas gracias, Mai. Un placer. Gracias, Bar. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Viene acá. Se viene, ya estamos al aire, se viene acá. El sorteo. Últimos minutos de la noche de orgía de vegetales. Por Santa Cachucha. Acá. Usted compra un numerito, se lleva un chiche para su pareja, para vos, para la cama, para el soquete que te acompaña. Para el momento que quieras ponerle alma al juguete. Y acá estamos con nuestra queridísima escribana, la que va. ¡Tenemos una escribana en vivo! ¡Escribana, buenas noches! La queridísima Elizabeth Taylor, iniciadora de la música disco. ¡Hola, Taylor! Hola, Elisa. Hola, buenas noches. Oh, tiene una voz media de... ¿Te parece? Radal. Sí. Cantame un tango. Que la escribana me cante un tango, por favor. Estuve escuchando estos días fumando espero. Cantale. ¿A quién? Porque sos la cantante del grupo, yo soy la escribana. No, vos sos la tanguera. Mando espero al macho que yo quiero. ¡Esa! Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no canto. Bueno, así, el tiempo nos corre, la televisión es así. Escribana, todo suyo, saque un numerito. Un numerito. Un numerito. Un numerito se lo damos a Andrea. Me lo dieron a mí. Se lo dieron a Barbaca. Es así. Me lo dieron a mí, me lo dieron a mí. Te la dieron. Te la dieron. Ah, la mamá de Ray se acaba de ganar. ¡Vamos ahí, Hila! La mamá de Ray. La mamá. Mirá, mamá de Ray, a que ver, se acaba de ganar un chiche. Ray, acá representando a su mamá. ¿Cómo es su nombre? Mi mamá se llama Hilda. Después le tengo que decir esto porque es como una especie de transfugiada de regalo para ella, que no hubo regalo de cumpleaños y esas cosas. Así que va a ser como... Vamos a ver cuál es la sorpresa, porque no sé qué va a pasar. ¿Vos creés que mamá Hilda se va a animar a elegir el juguete sexual? Por supuesto. Va, le interesaba la mariposa. Vamos a ver. La mariposa chupa chupa. La verdad, ¿no es un regalo un poquito intencional con ganas de robarle a mamá? No. Con ganas de que mamá se toque. Mamá se libere un poco ahí, que salga. Con ganas de que mamá se toque. Sí, un rato. Se la debe. ¿De verdad? ¿No vas a buscar en el cajón de mamá después, el domingo a la tarde, en la siesta, después de los ravioles? No, ya tengo, soy cliente de Santa Cachucha, así que ya tengo mis juguetitos. Está todo bien, es para la mami. Muy bueno, entonces, fuerte el aplauso para Hilda. Mamá de Ray, para Hilda. ¿Vos decís que es el principio de su vida sexual con juguete? Por supuesto. ¿No hay experiencia previa? Para nada, pásalo 50 ahora y ya está. Arranca con eso. ¿Marido, novio, novia? ¿Qué tiene Hilda? Separada. Separada. No sabemos entonces si tiene una vida sexual activa en este momento. No se sabe. Entonces no hay nadie que se esté asustando en este momento por las nuevas locas ideas de Hilda. No, para nada. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a activar con Santa Cachucha la vida sexual de Hilda, así que... ¡Qué lindo! Me encanta que Hilda forme parte de la orgía a partir de este momento con su mariposita. Ojalá que la mariposita le venga con un gel. Ojalá que... La mariposita le dé mucho vuelo. Mucho vuelo. Que vuele con la mariposa, Hilda. A más no poder. Mucho vuelo. Nos encanta que la gente siga disfrutando de estos sorteos preciosos de orgía de vegetales que van a seguir, nos van a seguir acompañando, nuestras amigues, amigues y toda la gente que quiera lo puede comprar. Te comunicas con orgía de vegetales a orgía con mayúscula de con mayúscula vegetales con mayúscula al Facebook y estamos ahí comunicándonos contigo. O si no, nos llamás al 512-1690 y nos decís hola, Susanos. Y nos encantaría. Que nos encantaría. Nos encantaría. No nos llama nadie. Llámenos. Tenemos igual saluditos. Carne, Aya y Fer. Les mando Choco Banana. Les manda un abrazo y beso. ¿Qué chupame de Choco? Oso especial. Para, perdón. Orgía. Me debo a mi fan saluda. También. ¿A tu fan que te escriben a tu Facebook? Al de Orgía. Ah, perdón, entonces... Chocobaná todavía no tiene entonces su Facebook. Escribe y responde Orgía de Vegetales. Sí. Bueno, ¿somos un colectivo o no lo somos? Supongo. Choco. Cri, cri. No sé si somos un colectivo, pero nos vamos en colectivo en algún lado. Yo no sé si te llevo, ¿eh? ¿No? No, soy re mala. Hoy mirá que... Mala. No me pinté la mala onda. Te olvidás el postre. O me pongo los pantalones engamuzados y quiero que me filmen todas las piernas. Así, con ese chaleco de cuero con el que se vino hoy lleno de cordero, nuestra queridísima Bárbara. Bárbara. Aquí estamos despidiendo. Queremos llamar. Las vacaciones de invierno. Despidiendo el oiga vacío. Inicio a la nueva era del año. ¿Qué más, Choco? esperando el calor. ¿Qué más saludos? ¿Hay más saludos o estás levantándote, chicas? Ahí claro, por ¿qué Facebook? Onda? Porque se corta. ¿Qué pasa? Ahí. Claro, de repente, viste, se hace un agua. Le mandamos saludos a Natatu Monroy. Natatu. Natatu, Natatu, Natatu, Natatu. Amiga Natatu. Un beso muy duplicado, Natatu, por ¿qué? Toda vos. Natatu colombiana. Natatu. Uy, se me escapó la tortuga, boludo, es verdad. No, no, digamos, o sea, no, no hemos podido. No, a Morgan también le mandamos saludos. Y tener una buena de la brasilera. Claro, no hemos podido tener una buena conexión de internet para disfrutar de la música que todavía estamos esperando poder compartir desde Colombia con Natatu. Podemos hacer una cita con Natatu el viernes que viene un ratito, si ella quiere y nos pone que sí, sí en el Facebook. Hacemos un Skype si todo anda bien con... Hoy tenemos Wi-Fi. Último saludo a Tatita Grisel. Tatita Grisel. Esa es la brasilera. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. A ver si nos ponemos de acuerdo. Bellos, bellos. Bellos, bellos. Igual, bueno, en definitiva, no importa qué idiomas hables, no importa desde dónde nos escribas, no importa si querés llamar, si querés participar, si querés tocar, vía telepatía, metafóricamente, si tántricamente, no importa cómo sentir. Quieras, pero te queremos acá en esta orgía los viernes a la noche por Radio Nauta FM 106.3. Sentir. Muy, muy, muy bello, feliz fin de semana para todos. Sentí el placer. Sentí el placer de la concha marina. Ahí va. Un, dos, tres. Be my baby. Ah, ah, ah. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off of you. You'd be